Lección número 2. Para el 9 de enero del año 2010. El fruto del Espíritu es amor. Sábado 2 de enero. Para memorizar. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. La lista que da Pablo de los rasgos de carácter que identifican el fruto del Espíritu comienza con el amor. El amor es la virtud máxima para los cristianos, porque es el rasgo que más caracteriza a Dios. Fue el amor lo que motivó a Dios a crearnos, sostenernos, darse a conocer a nosotros y darnos a su Hijo, a fin de redimirnos. Juan lo dice así: Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Por cuanto el amor es central en su carácter, debe ser también el centro del nuestro. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 16. Lamentablemente la palabra amor se usa hoy en forma muy vaga. A menudo decimos que amamos el clima, una comida favorita o a nuestro perro. Pero este amor no pasa la prueba del verdadero amor divino. Versículo 1 de Corintios 13. Este es muy diferente. Es algo que impacta toda nuestra existencia, nuestra manera de vivir y de relacionarnos con otros. Los ingredientes del amor son un paquete, no una lista de la cual seleccionamos lo que más nos gusta y descartamos el resto. Esto no es, como veremos esta semana, amor verdadero.